siguen bajando, pero el poder adquisitivo. Con los pies, ¿no? Vamos, Lola. Empezar. Coméntenos, por favor, ¿se ha desplomado el consumo de productos básicos en Argentina? Y por lo menos acá en San Juan venimos un poquito en caída, a pesar de que en estos hace 4 o 5 meses más o menos que ya se habían estabilizado un poco los precios, se había frenado un poco, pero hay productos que por ahí pueden llegar a bajar un poco más, pero hay otros que quizás han vuelto a repuntar. No es una medida en general, por ahí el INDEC o el número que le han pasado es a nivel país, pero San Juan por ahí manejamos otros porcentajes que pueden ser distintos. ¿Qué productos subieron? No, de suba no hay, así le digo no hay, porque en realidad si uno compara las diferencias de subas que han habido hace un año atrás, que prácticamente no paraban nunca de subir, hoy día no tenemos más de un porcentaje, un 3, un 4%, es muy poquito, o sea, prácticamente ya no se manejan las listas de antes, porque sabemos que no hay venta, entonces al no haber venta tampoco, pues yo creo que las empresas también están entendiendo que no solamente tienen que bajar los precios, sino tienen que hacer muchas promociones para poder recuperar aquel consumo que se ha perdido. ¿Podemos hablar de algún ticket promedio por día? ¿Cuál es el consumo que lleva normalmente una familia sanjuanina? No tenemos específicamente un número o un porcentaje. Sí podemos decir que en un principio quizás los artículos de limpieza fueron los que tomaron más aumento porque tenían productos químicos, porque eran derivados del dólar, porque se manejaban con otra moneda distinta. A raíz de eso entró un poco de importación, que eso se notó muchísimo y ayudó mucho a que los precios se empezaran a estabilizar. Esa fue una medida muy buena del gobierno, donde hoy día podemos respirar un poquito sobre los precios. Más allá de que se mantengan, puede haber alguna variedad muy chiquita, pero es muy mínimo a lo que eran anteriormente. Bueno, y en el día de hoy firmando un acuerdo, promoviendo una capacitación importante, ¿qué detalle nos puede brindar? En el día de hoy vamos a tener un evento donde se va a hacer un lanzamiento sobre un plan de trabajo que es para todos los jóvenes, donde en conjunto tanto el gobierno de la provincia como la municipalidad de la capital va a estar presente la señora intendenta, donde va a ser el lanzamiento de ese programa. Ese programa consiste en aquellos jóvenes que por ahí no tienen una salida laboral, entonces es un incentivo donde dura 4 horas por día, de lunes a viernes, donde van teniendo 4 horas diarias a ellos, y eso le va a ir remodelando algún anticipo para tener, digamos, alguna entrada laboral distinta para esa gente que todavía no tiene dónde ubicarse. La idea es un plan de entrenamiento de 3 o 4 meses para que más o menos aquel comercio que va viendo que ese chico puede tener las posibilidades, bueno, después de ese paso ya que quede firme. ¿Cuántas personas arranca el programa? Nosotros tenemos entre 8 y 10, pero hay que ver qué capacidad tiene cada negocio que pueda haber pedido. No sé si tendrá límites o no, pero yo creo que eso va acorde a lo que va teniendo cada negocio, la necesidad que tiene cada negocio. ¿Límites de edad? Sí, hay una edad entre 18 y 25 años, que es más o menos, porque la idea es incentivar a esos jóvenes que todavía, digamos, están en un plan de estudio o quizás en una carrera final, entonces la idea es que ellos tengan alguna salida laboral previa hacia su futura. ¿Ese entrenamiento es remunerado? Sí, ese entrenamiento es una parte que pone la parte patronal, digamos, y otra parte que pone el gobierno, en este caso, que se hace en conjunto juntamente para eso, para llevar adelante el programa. Fuera de este programa, ¿qué afluencia de público, de gente viene a solicitarle trabajo? No, este programa tiene una muy buena iniciativa porque en realidad uno le da un impulso a los jóvenes, aquellos que quizás se sienten desorientados, que no tienen dónde salir. Entonces, es una buena iniciativa tanto para el comerciante como para el gobierno, porque en realidad se ha preocupado por esos jóvenes que todavía no tienen una salida laboral y que no quedan fuera del sistema. Bien, yo lo que decía fuera de este programa, si normalmente la gente viene a solicitarle trabajo. Sí, eso es, o sea, todo el día, o sea, todo el año siempre viene gente que te pide trabajo, más aquellos de que puedan llegar a manejarse a través de alguna agencia o algo particular, pero sí, viene muy mucho. ¿Qué franja etaria le pide? ¿Más los adultos? Por ahí es muy relativo, porque el adulto que mayormente ya tiene la escuela de antes, ya sabe lo que es un trabajo y lo que cuesta. Entonces el adulto es como que prácticamente guarda su trabajo, lo mantiene. El problema es la generación nueva. Es la generación nueva que es la que tiene que empezar, porque justamente debemos darle un ejemplo por qué son estas cosas así. Muchas gracias. Bien. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buen día.